Buenos días, aquí estamos con el compañero Robert Da Silva de Tacuarembó, de los Pagos de Cortina. Y bueno, le queríamos hacer unas preguntas sobre qué balance hace el encuentro que hubo ayer y bueno, y un poco que nos hable de las expectativas que tenía para el encuentro y bueno, y cuál ha sido la problemática que él ha venido a trasladar. Bueno, buenos días, muchas gracias. Sí, la verdad que fue muy, muy grato estar ahí porque veníamos todos con un montón de planteamientos, más bien a escuchar, porque la temática se fue dando a medida que bueno, los temas fueron fluyendo solos, que eran muchos. Agradecer primero la solidaridad de los compañeros del sindicato de gráficos, donde nos recibieron muy bien, y más o menos alrededor de un cálculo estimativo por arriba, yo alcancé a ver como 70 personas, habían entre ellos muchos jóvenes, que eso alienta mucho. Sobre puntualmente lo que vine en representación por lo menos de una parte de la gente del Movimiento por la Tierra, los que estamos radicados en Cortina, ¿no? Hablo por lo menos por la zona esta del norte, de ese pedazo, y encontramos otros compañeros que también vinieron de forma individual, Antonio, por ejemplo, de Rocha, La Paloma, y las propuestas fueron variadas. Cada uno planteó su problemática. Yo planteé el problema del agua, de la zona, la problemática de todo lo que tenga que ver con los vertientes naturales que están quedando feos a razón de toda esta de la masa mayor de forestal que está echando a perder todos esos recursos tan valiosos. Pero el balance que saco fue que se trató de dar una mano a la gente que estaba más complicada, y eso creo que es importante. Y sobre nosotros nos preguntaron qué era lo más urgente, y planteamos de que el 10 de septiembre, tanto en Melo como en Tacuarembó como en Montevideo, esta gente nos va a apoyar en lo que sea, para, como todos los años se hace, para no dejar de lado esa fecha tan importante y acompañarnos, y eso ya es bastante, ¿no? Así que agradecerles a todos y agradecer, ya digo, la acogida que tuvimos acá por parte de Colacho y su familia, y bueno, y quedamos en seguir haciendo cosas, y a pesar de que fue la primera reunión, me parece que la evaluación es muy positiva, por lo menos es lo que veo yo. Muchas gracias. Y bueno, y ahora estamos acá con Jairo Duarte, de la colonia Placeres, y nos gustaría que el compañero nos ilustrara un poco la situación en Placeres, ¿no? Buenos días. En la colonia Placeres hay 33 familias que están ocupando ese predio arrendado por Alur, y están siendo desalojados al final de la zafra. Se están tratando de cortar recursos. El tema acá es que se cortan recursos cortando trabajo para los trabajadores. Estas 23 familias que digo quedan en la calle. La LUR ya este año no les da recursos para hacer el corte, y tampoco tendrán apoyo el año próximo. Pero no solo la situación de ellos, hay aproximadamente unas 300 personas en Bella Unión en este momento que no tienen corte de caña. O sea, son 300 personas más sus familias. Y una vez más, se están cortando recursos, eliminando puestos de empleo, zafrales todavía, ni siquiera son empleos completos. Y hay algo que observo también, ¿qué es lo que va a pasar si se llega al final de zafra con caña en pie? ¿No será esto un justificativo para meter maquinaria y así bajar costos? Pero también, una vez más, si eso fuese el caso, esa expensa de la comida de muchos trabajadores, ¿no? Y no es algo que afecte únicamente a Bella Unión, va a afectar a todo el país. Hace ya un tiempo que estoy en Bella Unión, soy montevideano, y estoy observando la situación allá, y es realmente alarmática la carencia de empleo que hay. Y es bastante preocupante, y debería de serlo para todos nosotros los uruguayos. Jairo, con respecto a la situación ahí en Placer y la situación en Bella Unión, ¿Qué perspectiva tienen ustedes ante este gobierno, por ejemplo? Si se preocupa, es sensible ante la demanda de ustedes. Sí, le digo, hay que cortar recursos, dice, recortan la comida de la gente. No sé qué tanta sensibilidad podrán tener o qué tanto podrán conocer la realidad del que trabaja día a día. Muy bien, Jairo. Y ahora vamos a entrevistar al compañero Juan Silva, alias Sincondo, sobre la situación en la colonia de los compañeros de Bella Unión de allá, la colonia Raúl Sendi. Buenos días, Juan, ¿cómo andás? Muy buenos días para todos. Agradezco en primer lugar a la gente de Movimiento por Tierra que nos han invitado para este encuentro de un plenario y talleres que tuvimos, muy bueno, fue muy emocionante. Todos trajeron los problemas de gente de Rocha, Canelones, de todos lados vinieron. Entonces se armó un plenario y después talleres, y quedamos muy conformes con el trabajo que hicieron, porque se preocuparon por el tema de Bella Unión. Salieron unos puntos y el primer punto que salió fue preocuparse por la gente de Bella Unión, los pequeños productores que están desalojados, también por los peludos que están sin corte, digo. Nosotros el problema de la colonia Raúl Sendí, venimos desde octubre con problemas, negociando por teléfono, porque nunca nos dieron una mesa para negociar. Este gobierno nunca nos dio un día siquiera para negociar y mostrar los problemas que tenemos en la colonia Raúl Sendí. Y bueno, estamos con los recursos cortados desde octubre, y bueno, estamos en una expectativa de si se puede lograr. Nosotros le dimos una contrapropuesta a Lourdes de la propuesta que nos dieron y estamos esperando respuesta, digo, y una negociación para sentarnos a conversar, mirar las cosas aquí para adelante, no lo de atrás. Lo de atrás ya está hecho, digo, con errores, con aciertos, queremos seguir en las tierras porque fue una lucha por UTAA, y bueno, por ahí va la mano, digo, quedo muy agradecido con ese taller y cosas que tuvimos ayer, y bueno, saludo a todos los compañeros de Bella Unión y de todo el audio, agradezco la avenida Montevideo, gracias. Y bueno, acá estamos con José, le queríamos preguntar un poco que la situación de los trabajadores y bueno, y también un pequeño balance de lo que ha sido el encuentro y con qué expectativas se van y si hay ganas de seguir. Buenos días, Colacho. Te agradezco que me des este momento para comunicar a la audiencia como la situación que está pasando a Bella Unión hoy en día. Ayer estuvimos invitados al primer encuentro de organizaciones sociales relacionado a todo el tema de la situación que estamos viviendo en el interior, y la verdad fue muy positiva porque pudimos detallar la situación que se encuentran hoy, la situación negativa que se encuentran hoy algunos productores de caña de azúcar del norte, la zafralidad que sigue en los trabajadores, en los cortadores, muchos cortadores fuera del corte de caña. Situación que se agrava porque hay una nueva operativa en la fábrica y eso lleva a que un montón de trabajadores queden fuera de la cadena productiva. En un resumen final, se formó una comisión también para seguir trabajando este tema en los próximos días. Creo que el martes empiezan a reunir ya una comisión para tratar todo este tema y buscar de qué forma se va a empezar a apoyar, a trabajar en el mejor conocimiento de la situación en distintas partes de Uruguay, ya sea Paysandú, Salto con la Naranja, Artigas la Caña, para el lado de Tacuarembó y el lado del Este también, que hay problemas con la forestación, un cultivo que es medio arrasador, saca a la gente del campo, las escuelas, la población rural sigue disminuyendo, y bueno, todo eso se va a trabajar en esta comisión que se formó ayer, en el día de ayer. La situación sigue estando negativa para la gente de la colonia Raúl Sendí. Estamos trabajando, estamos gestionando, estamos moviéndonos, estamos tratando de que nos den una reunión. Todavía no hay resultados positivos, pero sí se han hecho las gestiones. Creo que vamos por buen puerto. Calculo que en las próximas horas alguna novedad la vamos a tener. Y agradecemos siempre a toda la gente que nos apoyó para llegar acá. Yo vengo en representación de la Mesa de Colonos. estamos cerca de la gente y trabajando por ello. Desde ya, muchas gracias Colacho, familia y a toda la gente que realizó este movimiento, que esperamos que en los próximos meses nos sigamos uniendo y viendo cuáles son las dificultades que pasan los productores y los asalariados rurales del campo. Bueno, muchísimas gracias compañero, y esto lo trasladaremos a los distintos medios alternativos y solidarios y los medios oficiales para que aportara ese conocimiento del Uruguay profundo, que a veces de las ciudades hay un desconocimiento total. Gracias.